buenos días. ¿Nos podés contar qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, te cuento, está la policía avanzó sobre los manifestantes, los trabajadores estaban en la fábrica y avanzó a palazos, hay detenidos, incluso mujeres golpeadas, y los trabajadores, algunos trabajadores estaban abajo en la fábrica, todavía no los desalojaron, y después hay trabajadores que están arriba en los techos, que están ahora a la vista, saludando y agradeciendo el aguante. Acá la gente está gritando paro general totalmente, porque acá es un conflicto donde la burocracia sindical, de la alimentación y bueno, y de toda la CGT en su conjunto y el kirchnerismo sasquista, está ausente, traicionó toda la lucha. Acá hay todos movimientos de trabajadores antiburocráticos, clasistas, pero no hay una organización oficial que pueda, de la CGT no está. Están los medios, hay una compañía descompuesta adentro, por los gases que tiraron gas pimienta a todo el mundo. ¿Vos en estos momentos estás en la puerta, en las inmediaciones de la fábrica? Sí, estoy en la puerta. Por la represión de gendarmería o compañeros que fueron heridos? Sí, heridos y detenidos. No tengo, porque ahora están haciendo una barrera la infantería incluso están en colaboración con la municipalidad de Jorge Macri, el primo de Mauricio, que mandó personal para llevarse las carpas donde se cobijaban la gente que venía a posar a la noche. Federico, ¿el desalojo se produjo efectivamente o no pudieron ingresar las fuerzas a la... Ingresaron, el desalojo es inminente, pero acá estamos viendo en los techos a 2, 4, 6, 8, 10 trabajadores que están en la parte superior. Habían sacado la escalera para que no suba la infantería, así que todavía el desalojo no está. Estamos llamando a todos los medios que cubran, por supuesto no Canal 13, ni los medios de este gobierno, ¿no? Olvidate, deben eso no estar van a disfrutando este momento, pero es terrible porque son 600 familias que se quedan sin trabajo. Te cuento que el plantel de PepsiCo, el 60% son mujeres, y después son gente de muchos años, esta fábrica tiene muchos años en Vicente López, unos 50 años, trabajadores que tienen enfermedades como tendinitis y otras, que no van a volver a recuperar, menos con la situación y el ataque al conjunto de los trabajadores que se está viviendo día a día, que está cerrando una fábrica por pueblo. No hay pueblo en la provincia de Buenos Aires que no recorramos. Yo soy del Partido Obrero y el otro día estaba con nuestro candidato senador Néstor Pitrola, que me contaba que no hay un pueblo, por motivo de la campaña está recorriendo todo el interior, y no hay un pueblo que no cierre una fábrica. Y Vicente López, que está pegado a Capital, ¿no? Pero prácticamente su población trabaja en Capital, muchos, pero hay pueblos como Ramallo que cerraron 3 empresas, Ares están despidiendo, están cerrando químicas, son pueblos destinados a desaparecer. Sí. Es la política que está implementando este gobierno desde que asumió, ¿no? No te escucho, me está gritando acá. Sí, no, digo que es la política que asumió Cambiemos desde que llegó al poder. ¿Se vislumbra algún plan de lucha que están armando ahí los compañeros para resistir? Ahora estamos acá en la puerta, debe haber unas 1000 personas, estamos, hay un cordón de la infantería y tampoco todavía están en plena, la represión fue hace media hora. Claro. y rompieron las puertas, gallearon a todo el mundo, pegaron palazos, y todavía no hicimos una reunión como para ver, todavía estamos viendo que todavía no sacaron detenidos adentro de la fábrica. Bueno, como te cuento, hay trabajadores arriba que todavía no fueron... que están resistiendo. Están en libertad, están resistiendo y todavía la gendarmería no subió a los techos. Federico, muchísimas gracias por este contacto con la provincia de La Rioja. No, de nada. Gracias a vos. Hasta luego. ¡Policía!